No recuerdas cuando el amor se convirtió en rabia, cuando al fondo de un beso la llaga, el grito, el miedo. Porque siempre es volver a volver, nunca es volver a creer. Llave del dolor, este cielo adolorido, una cama sin perdón. Mueca de un tiempo perdido. Sabes que debes salir detrás de la lluvia en tus hijos. Hay viento. Tienes las alas molidas, tienes la rabia mordida, pero quieres salir. Tienes las piernas dolidas, te quema el olor de la herida, pero quieres salir. Salir. El puente, el río, la lluvia, no habrá autoridades. Volar mientras volar, no tiene boleto este viaje. Pero despiertas por fin con tus hijos, decides buscar otro abrigo.